tan paradójico y tan persistente en sus lloviznas y en sus bacterias. Hemos leído el otro día y nos hemos enterado a través de la tele, no directamente, pero sí indirectamente, algo que nos ha sorprendido: el regreso de Carlos Manrique, que es así como el retorno de la malaria, el regreso de la tuberculosis, una epidemia, una endemia. Dios mío, Manrique otra vez en acción, y además Manrique prometiendo 150% de intereses, 200% de intereses, 250% de intereses anuales. ¿Por qué? Porque uno puede invertir en una empresa que dice él que va a importar un producto chino, que es un producto chino que es como un spray que uno le echa a las cosas, y es como una especie de asbesto artificial que recubre las cosas y las exonera de los incendios. Fíjense qué maravilla. Exonera, exime a esas cosas de la posibilidad de prender fuego, de encenderse, ¿no? De incandescer en un siniestro. Entonces, este hombre está de nuevo en circulación. Pero este hombre, que ya pagó con carcelería lo que hizo en CLAE, tiene seguidores, evidentemente, porque si no, ¿por qué tiene ahora 6 acusaciones de estafa? Es que ha habido 6 personas que creyeron en Manrique y pusieron su plata. Bien, ahora estamos con Ciro Silva Paredes, el representante legal de la Asociación de Claeístas Unidos del Perú, que justamente nos va a hablar de este asunto tan insólito. Don Ciro, muy buenos días. Muy buenos días, don César Hildebrand, y buenos días para todos sus radioescuchas. Cuénteme, ¿cómo se explica esto? Discúlpeme, ¿cómo se explica que Manrique pueda estar de nuevo en circulación y en el medio financiero después de estar 8 años en prisión por estafa masiva? A nuestro parecer es incomprensible cómo todavía existen personas que lamentablemente creen en el famoso cuento Tumi de Oro a través de una serie de artilugios y cuentos chinos, digamos, como es el caso de este barniz que retarda los efectos de incendio. Manrique se presenta ante la opinión pública hace más o menos un par de años con esas dos razones sociales, Universal Consultal y International Commerce, ofreciendo las tasas que usted está viendo ahí en un volante que no, él no firma, pero que reunía a la gente a través de una asociación cristiana de claístas, y de ahí captaba pues a los incautos, digamos, ¿no?, los que han vuelto a caer. Esta asociación cristiana de claístas. Así es, ahí que él maneja. Que él maneja, y hay que decirlo de una vez, porque hay gente que inocentemente... Esto es surrealista puro, surrealismo puro. O sea, sus propias víctimas... Así es, las vuelve a capturar, digamos, las, ¿no?, las captura. Entonces, es materia justamente del tema psiquiátrico, psicológico, que estaba tocando en la entrevista anterior, ¿no?, que el Perú tiene que pasar por todo un proceso, una terapia, un cambio radical, se han trastocado los valores, ¿no? Estamos en un país un poco incomprensible, y donde lo que es peor también, no hay el imperio de la ley. Esta denuncia, señor Hitler, la hemos presentado hace 1 año y medio. ¿Cómo qué? ¿Cómo? El mismo tema, de International Commerce, que está acá. ¿La presentó usted personalmente o la presentó usted a nivel institucional? A nivel institucional, acá está, de fecha 3 de abril del año 2006. Correcto. Pasaron 4 meses y la desestimaron. La desestimaron. Así es, a pesar de que aportamos nuevas pruebas. Y nos fuimos en un recurso de queja. Efectivamente, aquí veo, como no estamos en la tele, tengo que describir el documento. Aquí veo como un escrito dirigido al señor fiscal provincial penal de turno de Lima, firmado por don Ciro Silva Paredes, Ciro Luis Silva Paredes, en donde acusan efectivamente al señor Manrique y a su Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial de una serie de, en fin, artimañas de las que se está valiendo para reclutar incautos. Así es. ¿No? ¿Y qué pasó? No pasó nada, ¿no? Nada. Pasaron 4 meses y archivaron el caso. Entonces, como hay 3 días de plazo, nos fuimos, apelamos en lo que se llama un recurso de queja, que es el 299-06, presentado el 5 de septiembre del 2006. Se encuentra actualmente en la primera Fiscalía Superior Penal de Lima, a cargo de la doctora Rosario López Wong, a la cual vamos a ir hoy día en una conferencia de prensa a entregarle y a pedirle que de una vez ordene la apertura de instrucción de este proceso y que el juez pues tenga el mandato de detención, porque Manrique, como usted sabe, sale del país, ha ido a China, ha ido a Brasil, y eso creo que... A China a ver su producto. Seguramente, ¿no? Después vino de... Se presentó con unas revistitas ahí que por el submundo, digamos, ¿no? En los hoteles Riviera. Va al Club de la Unión. En el Club de la Unión lo cita la gente y, por supuesto, pues con su técnica de alumbramiento y sus artilugios, pues ¿qué sí, técnica de alumbramiento? Cuénteme. No, yo creo que la gente... Es persuasivo, Manrique. Sí, yo creo que la gente piensa que él tiene el dinero... fondeado, guardado, en fin, ¿no? En algún sitio, ¿no? Del planeta, digamos, porque no sabemos en qué puerta puede estar, ¿no? Entonces, ¿y qué es la oportunidad? Esa podría ser la oportunidad, porque es el caso del señor Rojas, que salió en Cuarto Poder, donde el señor ha sido claísta, perdió 8,000 soles, y en esta segunda vez le da 15,000 soles. Con la esperanza, seguramente, de que a una tasa de interés que usted está viendo ahí, iba a poder recuperar los anteriores, ¿no? Entonces... 75% en 15 meses ofrece, sí, de intereses. Así es una cosa increíble, pues, ¿no? El tema de la banca, ¿no? 5% mensual de interés, cuando es 2.5 al año. Así es. En los bancos. Sí, la tasa. Es el 5% mensual de interés. Uh-huh. ¡Mamma mía! Bueno, recordemos, ¿a cuánta gente estafó el señor Manrique en CLAE? CLAE han estado empadronados, y muchos todavía que han faltado empadronarse, son 209.776 víctimas, ¿no?, de CLAE, por un monto que al día de hoy superaría los $600 millones. $600 millones. Ese fue el tamaño de la estafa de CLAE. El tamaño de la estafa, tanto de CLAE, y también hay que decirlo acá, acá ha habido una corresponsabilidad de la Superintendencia de Banca y Seguros, que no publicó en el Diario Oficial la resolución 181 del año 93. Recordemos esas autoridades, la década de la corrupción, estuvieron Cortabarría. ¿Qué tenía esa? ¿Qué importancia tenía esa resolución? Que por ley toda resolución de intervención a cualquier entidad financiera o pseudo financiera tiene que ser publicada en el Diario Oficial. ¿Por qué no la publicó? Porque de la noche a la mañana, usted recuerda, se metieron tanques, policías, todos, y tomaron los locales de CLAE, seguramente con el objetivo final de capturar algún dinero que pudiera estar en las bóvedas. Pero más lejos de resguardar el dinero a favor de los claístas, simplemente lo saquearon el dinero. Y es por eso que se han abierto una serie de procesos judiciales. Lamentablemente, ¿quiénes fueron los jueces? ¿Quiénes saquearon el dinero? Gente que, primero, hubo una disposición de la Superintendencia de Banca y Seguro que ponía como tope no devolver más de $5,000. Y sin embargo, en la administración, en la reapertura de CLAE, reabrieron CLAE, se devolvió a gente, militares, policías, generales. El hermano de Toledo también. Pedro Toledo, por supuesto, nosotros lo denunciamos antes de que Alejandro Toledo fuera presidente. Y eso fue porque Alejandro Toledo llamó a Manrique y lo amenazó. Alejandro Toledo ha sido asesor de Carlos Manrique, asesor financiero del grupo CLAE, digamos, ¿no? Así es. Y eso se denuncia, había todo un expediente en la fiscalía. Pero una cosa ahí, ¿quiénes han sido los jueces, los fiscales? Alejandro Rodríguez Medrano, Treceado Juzgal, Sixto Muñoz Jauregui. Esos señores están en la cárcel hoy día. Es por eso, mi querido don César, que haciendo muchos esfuerzos, en el mes de marzo, viajé personalmente a Washington. Presenté un documento que está el día 3 de marzo. A la OEA. Sí, a la OEA. Y recién nos han notificado que efectivamente ya le han asignado el número de expediente P-332-06. Que es por el caso anterior de los claístas, por supuesto, ¿no? Desde luego. Es una demanda que ha seguido un proceso. Estamos a la espera de que el gobierno nombre cuál va a ser el procurador que se va a encargar del caso CLAE. Para efecto, va a tener que ir a Washington a hacer sus descargos. Y, por supuesto, nosotros también tendremos que ver todo el expediente y regresarnos. Espero que la Embajada de los Estados Unidos nos dé toda la facilidad. Y jurídicamente hablando, ¿en qué se basa esto? ¿Es una apelación a una instancia internacional basada en qué? Por supuesto, porque ya se agotaron todas las instancias de apelación, que puede demorar un poco, un año, quizás 2 años. ¿Usted fue víctima directa de CLAE también? Por supuesto. ¿Cuánto perdió usted? $7,000. $7,000. No es mucha cantidad de dinero, pero es, digamos, así sea un sol. No interesa. Lógico. $7,000 son $7,000. Por supuesto, hay gente que ha puesto mucho más, ¿no? Pero nosotros vamos... ¿Usted sabe de gente que puso mucho dinero? Sí. $100,000, $200,000. $1,000,000. Un ex trabajador de la Sauder. Gente que ponía 100, 200... O sea, todos sus ahorros. $1,000,000. No, lo que yo pienso que este señor, por ejemplo, el caso de trabajador de la Sauter, se jubiló, por decir unos $100,000. Ese dinero fue increciendo, producto de los intereses. Y la avaricia, yo creo que le hizo no ir sacando parte de su dinero. y llegó a tener esa cantidad de dinero. Hay letras de esos montos. Y colapsó todo cuando él estaba en un millón. Por supuesto que colapsó. ¡Qué horror! Para suicidarse. Así es, así es, así es, mi querido. Gente que perdió patrimonio, familia, felicidad. Han habido acá divorcios, suicidios. Personalmente yo he asistido a varios entierros, mi querido César. Y este hombre es doloroso, es el tema más delicado, uno de los temas más delicados de injusticia social en el Perú. Ahora es curioso, ¿no? Porque cuando uno es Manrique y tiene cara de cholo y es estafador, bueno, va a la cárcel. Pero cuando uno es blanco y tiene apellido importado y tiene cuello y corbata y quiebra un banco, viene el Estado y lo ayuda. ¿El caso de Picasso? Claro. ¿Lo denunciamos a Picasso? Claro que sí. Si yo me llamo Picasso o mi apellido Vice, estoy arriba. Porque hago lo de Manrique, pero viene el Estado y me dice, ¿cuánto te falta? 312 millones. Aquí están. Por supuesto, sí, perfectamente. ¿No? Como economista lo sabemos y hemos evaluado. Es una vergüenza también, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Es una vergüenza. Es un escándalo, una vergüenza y una indignación para todo el pueblo peruano. O sea, aquí no hay banquero preso, ¿se ha dado cuenta usted? Por supuesto que me he dado cuenta, mi querido César, porque todo esto fue una estrategia, por supuesto, para ordenar, entre comillas, el sistema financiero, para imponer un modelo económico, ¿no? Ese modelo económico que hoy día viene exprimiendo los bolsillos del pueblo. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto nacional de desarrollo con visión de estadista, un proyecto a 30, 40 años. El caso que se ha tocado en antes, el caso del terremoto. Si hubiera habido una planificación estratégica, geopolíticamente, con visión de estadista, tenga usted por seguro que solamente el INDECI se hubiera encargado de eso, quizás incrementando un poco más de presupuesto, y no crear otras entidades con gente que está seriamente cuestionada, como es el señor Julio Fabre. ¿Por qué tan cuestionado? Bueno, recordemos el caso, pues está Diario La Primera está sacando muy bien, recordándole a la gente los casos donde sus granjas avícolas eran centros, parece, de tortura en la época de Montesinos. Ah, sí, sí, sí, sí, bueno, eso está casi casi admitido por él, pero él se jacta de haber contribuido a la lucha contra la subversión desde sus pollerías, y se acabó, ¿no? Porque, en fin, el Perú está en una crisis moral, ¿no? Eso es evidente. Por supuesto, o sea, acá tiene que haber una revolución moral. Es un país sin valores, y como no tiene valores, tampoco tiene parámetros, entonces no hay normas. No hay normas. O sea, yo estuve metido en la guerra sucia, ¿no? Y luego salgo y digo, hombre, yo contribuí a la pacificación. Y no pasa nada. Si un tipo se parara ahora en Bogotá y dijera, yo estuve con los paras, con los paramilitares, con Castaño, yo ayudé a Castaño a prestarle un local para que ahí interrogara a prisioneros, el tipo estaría preso. Por supuesto. Aquí no, aquí es el zar. Y confirmadamente el zar de la reconstrucción. Entonces, no hay valores, pues. Y eso es todo lamentable, ¿no? Y Manrique expresa esto, pues. Por supuesto, es parte de la crisis de todo el sistema, ¿no? Mire, cuando uno viaja a otros países, se lee documentos de los principios de gobernabilidad, ¿no? Va a exposiciones de diálogo interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que respetamos, pero a veces no compartimos sus ideas. Nos hablan, pues, del imperio de la ley, de la transparencia en el sistema, de la comunicación en la prensa, ¿no? Exacto. La independencia del poder judicial, de los poderes del Estado. Es que la lucha contra la corrupción. Así es. Pero estamos viendo, pues, cada día. Los valores son como los semáforos de una ciudad. O sea, una ciudad sin semáforos sería un caos. El caos más absoluto, la anarquía urbana más absoluto. Los valores son la autorregulación del sujeto respecto de los derechos del otro sujeto. Por eso es que este Manrique puede resucitar con la cara de inimputable que tiene y volver a engañar. Ahora yo lo que sí tengo que decir es que tengo que reconocer que es admirable, entre comillas, el carácter histriónico de este personaje, ¿no? Y su capacidad de persuasión. El carácter de sinvergüenza, ¿no? Es un delincuente, es un estafador. Es un sinvergüenza, es un criollazo. Y sin embargo, hay mucha gente que pone más plata de la que perdió. Como ese señor que me acaba de contar. Así es, el señor Roja que está... Perdió 8 y puso 15. Y puso 15. Y ahora, quizás pensando que ponía, colocando más dinero... Y ahora va a perder 23. Increíble, Dios ¿no? Dios mío. Bien, Señor Hildebrand, simplemente para pedirle que cualquier consulte los claristas, por favor, que nos llamen al 271-3169 o el 9881-3219, que gustosamente le vamos a dar copia. Repita los números, por favor. 9881-3219 o el 271-3169. Hemos estado con el economista Ciro Silva para hablar de este asunto tan importante esta mañana y muchas gracias.